Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Estamos en el programa número 63 con una sorpresa de oro y platino, le llamo yo. Bienvenidos a Chasquiando número 63 de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, y con la gratísima presencia, la excelente presencia de uno de los cultivadores de la música criolla ecuatoriana, nada más ni nada menos que Paco Godoy. Bienvenido, Paco, y un aplauso para Paquito. ¿Cómo está, Paquito? Bienvenido. Bravo. Bienvenido. Y por favor, directos amigos de Radio Casa de la Cultura, en este programa Chasqueando Ando, estoy muy emocionado de estar en una compañía maravillosa. Por eso deseo agradecer por haberme invitado. Con muchísimo gusto he venido, no solamente mi persona, sino también con mi pianito, con mi sintetizador, para poder compartir lo que más nos gusta, la música, el conversatorio, y hablar de lo ecuatoriano, que es lo que nos apasiona y lo que debemos sentirnos siempre orgullosos. A todos los que están en casita, les deseo un hermoso domingo. Abríguense bien, porque yo que venía a la radio me di cuenta de que está por venir una buena llovizna. Bueno, sí, gracias, Paquito, muy amable, y disculpe con ese hito, pero es de cariño, de la consideración y el respeto. Miren, mis estimados, esto es lo que estamos haciendo en vivo. Podemos ver ahí en el teleprompter nuestro programa en vivo, 16 horas, mi estimada Karen Joana Álvarez de las Mercedes, bienvenida. Buenas tardes, Mile, Paco Godoy, un gusto tenerte aquí. Soy Karen Álvarez y estamos en el programa número 63 de Chasquiando, con mucha emoción y sobre todo con ganas de escucharle ya. Bienvenida, Steffi. Hola, milenario, querida. Buenas tardes, Paco Godoy, un gusto igual. También agradecerle por haber aceptado la invitación. Hola, Karen, hola, Mile, y hola, mis queridos oyentes. Un programa más, el programa 63, junto a Paco Godoy, junto a música, información y cultura. Qué barbaridad. Para mí, yo que he seguido un poco la trayectoria de Paco Godoy en el piano, como músico, como compositor, no solamente de la música criolla ecuatoriana, sino un músico académico, un músico de escuela, para mí es como tenerles a los Beatles acá dentro del rock, ¿no? O sea, para mí es eso. O sea, realmente nosotros tenemos la grata presencia, y también nos debe estar escuchando por las ondas de la radio viniendo a Jimenita Guerrero, nuestra querida locutora, que viniendo de viaje se retrasó, el tiempo está un poquito maluco, está un poco complicado y está viniendo de viaje. Pero bueno, las debidas disculpas y los respetos para Paco por parte de Jimenita. Bueno, vamos a empezar con el programa, y en el programa tenemos algo de Benítez y Valencia para empezar a ambientarnos en esto que es Chasqueando número 63, junto al aire típico Desdichas, en el dúo Benítez y Valencia. Chasqueando 63. Mis ojos no lloran, porque mis ojos no lloran. pues que sepan los que ignoran, pues que sepan los que ignoran, que el silencio me aniquila, que el silencio me aniquila. He de coger y medir, ay, he de coger y medir, ay, como una cosa perdida, como una cosa perdida. Donde no sepan de mí, ay, donde no sepan de mí, ay, me averigüen de mi vida, me averigüen de mi vida. Seguimos, mis queridos amigos, acabamos de escuchar la composición a cargo de Benito y Benítez y Valencia, mi estimada Steffi, es un aire típico, ¿no? Este aire típico bien bonito, bien trabajado en las voces y la composición y la interpretación, obviamente, de el dúo Benítez Valencia, este aire típico que se llama Desdichas. Bueno, vamos con un poquito, mis estimadas Karen y Steffi, para iniciar un poquito de la biografía. ¿Qué nos puedes decir, Steffi, la biografía de Paco Godoy? ¿Quién es Paco Godoy? Paco Godoy es pianista, compositor, director, arreglista y acordeonista. Francisco Godoy Aguirre nació en Riobamba, Ecuador, el 6 de noviembre de 1971. Pertenece a la quinta generación de una familia de músicos y compositores oriundos de la provincia del Chimborazo. Su padre es el acordeonista y compositor Gonzalo Godoy y doña Rosita Aguirre. Su primer recital de piano lo dio cuando contaba con apenas 5 años de edad en el auditorium del Consejo Provincial de Chimborazo. Ahora vamos con un poco de sus estudios, Karen. Entre sus estudios se encuentra la Escuela de Riobamba en 1977 y 1980. Curso de pintura con el artista Julio Bonilla en Riobamba en 1977 y 1980. En el Colegio San Andrés Quito en 1980 y 1987. El Colegio García Moreno 1987 y 1989. La Orquesta Sinfónica Nacional Centro de Difusión Musical 1980 y 1982. En el Instituto de Música Sacra Jaime Mola en 1982 y 1983. En el Conservatorio Nacional de Música Quito, 1984-1989. Reconociendo las enseñanzas de los maestros Gonzalo y Mario Godoy, Berta Brito, Jorge Bailach, Julio Bueno, Gerardo Guevara, Gerardo Silvetti, José Salgado, etc. Bueno, esta era un poco la biografía de Paco Godoy, Francisco Godoy Aguirre, riobambeño. Vea nomás, no solo en Cuenca ni en Loja, ¿no?, hay talentos, ¿no? Nosotros los riobambeños también somos, aparte de guapos, somos compositores, somos músicos. ¿De Riobamba será? Claro, por supuesto. Desde, pero ¿qué pasa? Pues, por favor. Bueno, Francisco, Paquito Godoy, con mucho cariño para todos ustedes, para quienes nos escuchan, ¿qué ha sido para Francisco, para Paco Godoy, todo este trajinar en la música ecuatoriana? ¿Qué significa para Francisco, para Paco Godoy? Realmente estoy disfrutando muchísimo de esta amena entrevista y conversación. Les cuento a los amables oyentes que tal vez no nos ven por el Facebook, sino nos escuchan a través de la radio. Karen y Estefanía son muy jovencitas, en realidad, ¿qué edad tienen ustedes? 20 tengo yo, 22. Ya, entonces ustedes ven, ellas de a poquito, pero me encanta que la gente joven se interese en los artistas y en la música de su país. Bien dice el adagio que para dar frutos hay que recurrir a las raíces. Lo primero que uno tiene que hacer antes de expresarse en el firmamento profesional es conocer de dónde venimos, quiénes somos, quiénes son nuestros antecesores, quiénes nos dejaron como herencia todo este bagaje de ritmos, canciones, géneros musicales. Bueno, Miri es una persona ya muy canchera, es duchísimo en el mundo de la comunicación y de la cultura. Yo lo he conocido a él en varias facetas, inclusive en el Ministerio de Cultura. Y también mi paisano de Riobamba. Pues en realidad, les quiero decir, chicas, a mí me dicen de muchas formas, ¿no? En mi cédula dice Francisco, pero cuando veían a un niño de 5 años tocar el piano, nadie le decía Paco, le decían Paquito. Entonces, por eso es que hay gente que hasta ahora, que ya tengo 47 años, me siguen diciendo Paquito, y yo agradezco porque, o sea, es el cariño, no afecta, ¿no? Otros me dicen Paco, y algunas personas me dicen Francisco, pues es lo mismo. Así que, amigos, estoy muy contento de compartir lo que nos gusta a todos, la música. Yo les había dicho en el principio del programa, he traído mi piano, o sea, vine con el instrumento para darles una serenata musical. Y como estamos con unas jóvenes, les quiero contar la historia de lo que voy a tocar. Se trata de un género musical nuestro ecuatoriano, porque los primeros creadores del pasillo son quiteños, Aparicio Córdoba y Carlos Amable Ortiz, que nació en Quito en 1859. Entonces es un género que nació del Ecuador, nació de Quito y se extendió por el continente. Ha habido una excelente, se puede decir, contribución en el vecino país de Colombia, México, Perú y hasta la Argentina, pasillos colombianos, mexicanos, etcétera. Pero más bien lo que importa es cómo nació y con quién nació y quiénes fueron los primeros creadores. Por eso he seleccionado este género ecuatoriano que nos une a los costeños, a los serranos. Si hay un género en el Ecuador que nos gusta a todos, es el pasillo. Con otros géneros ecuatorianos no pasa lo mismo. Si de pronto yo le digo a un hermano esmeraldeño, vea qué bonito este yarabí, a lo mejor él no lo siente, pese a que es un ritmo ecuatoriano, pero es así como más bien de la Sierra Centro. Entonces, igual manera, si a lo mejor yo le digo a un hermano de Colta o de Chimborazo, vea este andarele, qué hermoso, a lo mejor él tampoco lo siente, pese a que también es ecuatoriano, es un ritmo, un género del Esmeraldas. Entonces, cuando en cambio digo pasillo, ahí nos encontramos todos. Es más o menos como cuando juega la selección nacional en cualquier parte del mundo, decimos, ves, del Ecuador. O en Riobamba el Olmeda, así es. Entonces, por eso he seleccionado empezar el programa con un pasillo, que es un género nuestro. Su título es Al besar un pétalo. El creador de este pasillo nació en Cotacachi, Imbabura. ¿Sí conocen Cotacachi ustedes? No, yo no. La tierra de los cueros, le dicen. Y de las modas, bueno, Antonio Ante, Atundaki. Vale la pena que vayan, está cerquita, ni a 2 horas. Entonces, en Cotacachi, Marco Tulidrobo, que fue un músico insigne, que justamente acompañaba al dúo que escuchábamos hace un momento, Benítez y Valencia, con su guitarra y su dirección musical, él tuvo un hijo, chicas, y su hijo fue el mejor guitarrista de América, orgullosamente ecuatoriano, se llamaba Homer Hidrobo. La historia de este pasillo es que una vez llegó su padre trabajando en altas horas de la noche y vio al niño dormido, a Homer Hidrobo, cuando era un niño. Besó sus mejillas y él sintió que besaba un pétalo. Ahí le compuso este pasillo que van a escuchar y por eso también el título. Para ustedes, con este piano y en vivo, Al besar un pétalo. Y el aplauso. ¡Bravo! Thank you. interpretación y ejecución a cargo de Paco Godoy, su hermoso piano y algo que es muy importante, ¿no? La tierra de los cueros y, a ver, Karencita, la tierra de los cueros y... Cotacachi, pues Cotacachi. Y la música, qué lindo, qué linda. Bueno, avanzando en este maravilloso domingo que ya está clareando, decía mi abuelita, porque con la música criolla nacional ecuatoriana, pues nosotros tenemos algo muy importante que rescatar, que revitalizar, que fortalecer. Paquito, con mucho cariño, no queremos hacer mucha conversación, sino más bien que nos deleite con algo que es muy importante, lo que usted conoce, lo que usted sabe, su sabiduría en la música. ¿Qué nos va a interpretar ahora? Claro que sí. Como me encuentro también con unas dos lindas jovencitas, quisiera preguntarles a ellas. Por ejemplo, a Estefanía, ¿qué canción te gusta? ¿Qué canción me gusta de...? Del Ecuador. Del Ecuador. ¿Cuál será? No, o sea, no sé el nombre, el título, pero no, pero un poquito cómo dice la letra. No creo que es ni pasillo, creo que es vals. Ya. Esa es de cuerda que ya ves. Excelente. Alma, corazón y vida es de un compositor peruano, Adrián Flores, pero es hermoso porque la música no tiene fronteras. Ahora vamos a preguntar a Karen, ¿cuál es su canción favorita del Ecuador? La verdad es que hay muchas y no podría definirte una, pero quisiera que me aconsejaras cuál. ¿Cuál podría ser? Claro, bueno, hagamos algo alegre, porque eso es lo lindo del Ecuador. Y ya que hablábamos del Imbabura y todo, ahí nacen los sanjuanitos, ¿no? En especial los hermanos otavaleños han llevado por el mundo entero este género musical, que sobre todo era un ritual en la fiesta de San Juan, en sobre todo San Pedro, San Pablo, todo lo que los sanjuanitos era para bailar. Así que hay una canción que se llama Bailando Así, es tan antigua que es tradicional, o sea, no hay autores, del pueblo el autor de esta canción. Reciban con todo mi corazón. En este momento va a bailar Estefanía, Karen y por supuesto, no Mil. Milenario. ¿Sí te acuerdas cómo se baila? Thank you. señor Paco Godoy, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuáles han sido o son sus influencias musicales como compositor? Bueno, yo he tenido la suerte primero de nacer en un hogar de músicos. Les quiero contar que soy la quinta generación de una familia de músicos. Mi padre es el maestro Gonzalo Godoy. Él está, gracias a Dios, vivo, atraviesa los 87 años de edad y él se dedicó toda su vida a la música. De hecho, la época de oro de las grabaciones y de los discos en el Ecuador, una gran cantidad de música lo ha grabado mi padre, el maestro Gonzalo Godoy, en calidad de acordeonista, pianista, tecladista y director musical, acompañando a las figuras máximas de la canción nacional como Julio Jaramillo. ¿Quién nos recuerda a Julio Jaramillo cantando Chica Linda, El Mendigo, El Regreso? Que ahí suena un acordeón. Uh-huh. Eso es de don Gonzalo Godoy, a quien le mando mis saludos, mi padre. Y así, un etcétera largo con Aguayo Guayamabe, Fresia Saavedra, Carlos Rubira, tantos artistas importantes de la nación. Las versiones originales de la música las grabó mi padre. De igual manera, mi abuelo, Ángel Serafín Pulgar, director, compositor y trompetista. Mi bisabuelo, don Agustín Godoy Velarde, y mi tatarabuelo, Bernardo Godoy Cardoso. Entonces, Paco Godoy es la quinta generación. Para mí, tocar el piano y hacer música era más bien algo natural y normal. Lo que quiero decirle al público es que yo he tenido una formación inclusive clásica. Ustedes leían mi biografía que yo he ido a estudiar en el conservatorio y he tenido a grandes maestros como profesores en su tiempo, ¿no?, a los cuales yo les reconozco. Entonces, cuando uno aprende la música de su patria, la música del mundo, la música de todo el universo, ahí es cuando uno pues aprende también a amar y a valorar lo nuestro. Entonces, yo me siento muy complacido de cultivar nuestra música, y para tocar la música ecuatoriana más bien he aprendido música de todo el mundo. Tangos, sonatas, sinfonías, obras de gran envergadura, ¿no? También les quiero contar, amigas y amigos aquí que están escuchando, acabo de llegar del vecino país de Perú. Justamente hoy, 8 días, estaba yo tocando allá en la ciudad de Lima. Y les traigo buenas noticias. En el Perú está de moda, pero así de moda, por los grupos de élite, o sea, los grupos famosos del Perú, y no se diga los grupos que no son famosos, pero igual existen, la música del Ecuador. Si ustedes ahora que hay el YouTube ponen Grupo 5, que es un grupo top del Perú, interpretan el albazo de Rubén Uquillas, compositor quiteño, como decía, ustedes saben, Apostemos que me caso. Ha habido un grupo que se llama Armonía 10, están con la moda, pero hit en las radios. Yo andaba por ahí en los taxis, así por la ciudad de Lima, prendían la radio y sonaba, ¿dónde venderán buen trago? Si han oído esa canción, ¿no? Resulta de que eso está allá, pero en moda, y es una canción de Riobamba. El título verdadero se llama El Borrachito. Aquí lo ponen en el internet, ¿dónde venderán buen trago? No, ese es el título, es El Borrachito, y lo original es una tonada, y lo compuso un artista que nació en Chambo. Chambo es un barrio de Riobamba, más allácito. Ahí es famosa la catequilla. Luis Gavilanes, don Luis Gavilanes, que decían don Lucho Gavilanes, él compuso El Borrachito. Entonces, así hay una cantidad de música. Como anécdota les cuento, el domingo pasado, yo toqué sábado y domingo en Lima, el día sábado en San Pedro del Arcay y el día domingo, justo hoy 8 días, en el Callao. Entonces me llevaron a mí a un estadio, como decir aquí, la Liga de San Juan, que estaba llenecito. Y cuando yo llegaba, coincidencias de la vida, doy testimonio, interpretaba una orquesta peruana, que era como de 2 integrantes, pero todos como ustedes, 20añeros, muy jovencitos. Y cosas lindas de la vida, comienzan el set a tocar el famoso Tusuchendo el Anaco. Ellos le dicen la cumbia sanjuanera, le dicen en Perú. O sea, está de moda la música toriana, hecho cumbia, allá. Y resulta de que el Tusuchendo el Anaco compuso mi tío, don Luis Godoy León. Por ahí viene bailando ya el San Juan, el San Juan. Es una canción tan famosa. Luego, allá en el Perú, los hermanos Carrión, que es un dúo que tocan la guitarra y el requinto y cantan, los hermanos Carrión del Perú, se cantan un pasacalle, porque allá hay Hualquileña Records, Hualquileña Records, y es en honor a que ellos son nacidos en Hualquiña, y el gentilicio Hualquileña. Entonces le han cogido una canción que compuso mi abuelo, Ángel Serafín Pulgar, ya digo, gatas de emociones que hay que compartir a la gente. él hizo Reina del Guayas, pero mi abuelo dedicó a Guayaquil. Entonces, entonces ellos cantan guayaquileña, ¿no? Entonces dice guayaquileña, le comen un poco la sílaba. Pero y me quedé impresionado, ¿no? Y ahí les digo yo a los hermanos Cayón, les digo, vean este pasacalle, es de mi abuelo Ángel Serafín Pulgar, ¿no? Hasta mis sueños estoy adorando, reina preciosa de mi Guayaquil, imagínese usted. Es una canción lindísima, todo uno viene más orgulloso de su patria, el Ecuador. Cuando a veces aquí mismo los jóvenes andan como locos bailando reggaetones, vean el Perú bailando, pero con todo el entusiasmo, la juventud y la gente adulta, la música ecuatoriana. Esa es una buena noticia que yo les doy. Y hablando un poco de las anécdotas, ¿nos podrías contar cuál ha sido la anécdota que ha marcado tu carrera musical? Bueno, no podríamos decir que ha marcado una sola anécdota la carrera musical, ¿no? La vida tiene de todo, anécdotas que se pueden contar, otras que no se pueden contar. Bueno, pero estamos muy felices de que en la música siempre hay un pasaporte, yo diría, es la música para yo viajar al mundo. Ustedes, les puedo decir que la música me ha llevado a mí, al Asia. He tocado yo en Singapur, convenciones. He estado varias veces en Europa, en países como Polonia, Italia, Francia, he tocado en París yo, en el octavo distrito de París, un concierto de música latinoamericana, y en Notre Dame, en el órgano tubular de la Catedral de París. También hay videos míos en YouTube de estos acontecimientos hermosos. He tocado en España varias veces, ¿no? Entonces me siento privilegiado porque he estado en Frankfurt, en Ámsterdam, Holanda, ¿no? Y también, por supuesto, en América he estado en todos los países, desde Canadá hasta la Argentina, todos los países, varias veces en Centroamérica. Pero ¿qué me ha llevado a los viajes? La música. Ese ha sido mi pasaporte. ¿Y por qué lo digo? Porque me están escuchando niños y jóvenes, y eso que les sirva de inspiración, que en la vida hay que hacer algo, pero con corazón, alma y vida, realmente entregar la vida mismo para hacer. ¿Qué ha marcado en mi vida? Es el ejemplo hermoso de mi padre, de mi abuelo, de mi dinastía, de la familia Godoy. Yo tengo una pregunta, Milenario, por favor. Otra pregunta, yo no puedo preguntar. Bueno, pregunte, Steffi. Únicamente quiero aclarar una cosita antes de que se me vaya. Un saludito a nuestro querido compañero Byron Romero, que ahí nos pregunta cuántos instrumentos sabe tocar Paco Godoy. Me dice, ya con esta explicación creo que vamos a tener que sacar la lista, el papiro de los instrumentos. Multiinstrumentista, un músico de escuela formado en la academia. Bueno, pero lo que quería yo decirles antes de que haga Steffi la pregunta es que este día anterior, 6 de noviembre, en 1971, adivinen quién nació. Tú. No. Paco Godoy, está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Paquito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, yo creo que lo más importante para Paco y para nosotros como programa Chasqueando es la sabiduría que usted nos da cada día, cada momento, que usted no toca las composiciones por tocarlas, sino tiene un objetivo y tiene un porqué. No solamente porque viene de una dinastía de músicos y de grandes músicos y de excelentes músicos, Paco, sino también porque usted, aparte de tocar un andarele, un sanjuanito, una tonada, un aire típico, qué sé yo, un fandango, o música clásica, o música académica, música filarmónica, sacra, o música sacra, o como usted, cuál sea su gusto y su afición, usted nos está dando un poco de ese conocimiento, de ese aprendizaje, que las aulas, y créame, Francisco, los conservatorios en la actualidad no le enseñan eso. Le dicen, tome la partitura y aquí está así, asado, coda al final, venga al inicio, está en 2/4, 3/4, lo que sea. Pero la raíz, Paquito, que usted nos acaba de decir, el por qué, quién es el señor Carlos Amable Ortiz, quién es el creador de esto, cómo lo hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Imagínese, el dedicarle y componer una canción a su hijo al verle sonrosado, durmiendo, descansando, ¿no? Qué importante, y agradecerle infinitamente, Paquito, por toda esa sapiencia, esa sabiduría que día a día nos está usted compartiendo, participando. La pregunta, mi querida Steffi, si no me voy toda la hora yo. Había leído su biografía y decía que su trayectoria musical le ha permitido incursionar en el ámbito cinematográfico. Lo que le quería preguntar es cuál es la experiencia que recoge usted de estas oportunidades que se le ha presentado gracias a la música, a su trayectoria en la música. Gracias, Steffi, por la pregunta. Efectivamente, la música me ha llevado a tantos campos hermosos de la vida. Y recuerdo que en el año 1989, Camilo Luzuriaga hizo la famosa película La Tigra, ¿no? Entonces, claro, siempre debe haber música. En una película jamás no va a faltar la música. Y hay una escena en que Margarita Lazo canta Alza, alza, que te han visto. Y yo interpreto el acordeón en esa película acompañándole a Margarita Lazo. Entonces ya me fueron conociendo también que incursionaba mi música para el cine. De ahí me llamaron de Sé que vienen a matarme, cuando es la vida de García Moreno. Hay un momento en que él baila un pasillo y es justamente de Carlos Amalio Ortiz, Reí llorando. Después me llamaron de la película Sensaciones, que lo hizo el desaparecido cineasta Juan Esteban Cordero, además él era pianista también. Ahí interpreto la obra Prepara tu equipaje con mi acordeón y Juan Esteban Cordero en el piano. Después vino otras películas más que ya no tengo ni tanta memoria de tantas películas que he grabado. Después vino Oro Puro, bueno, muchas películas. Inclusive ahora mismo están haciendo una película que se llama Angélica. Y entonces es hermoso, o sea, poder uno aportar con su arte. Las artes tienen que estar juntas. No tenemos que estar separados, los músicos por un lado, los cineastas por otro lado, los bailarines, la danza, no. Yo soy más bien amigo de que debemos unirnos y esa energía hermosa provoca que el público se emocione. Ojalá algún momento se pueda hacer un evento en donde que participe la música, los audiovisuales, el ballet, la pintura en tiempo real, la literatura, la poesía, la declamación. Así es, Paquito. Bueno, estamos en vivo y lo que ustedes están viendo por las redes sociales es en vivo, nada es pregrabado ni cosa por el y estilo. Y así como está en vivo, tenemos saludos. Y tenemos saludos de feliz cumpleaños y yo quiero saludar también a la cafetería Carlota Jaramillo. Dice, maestro, bendiciones, feliz cumpleaños, que Diosito me lo bendiga. ¿Quién más? Saluditos, por favor, Steffi. Saludos para María Alcibar Ceballos, Julio Cuñas, Stalin Franco Hernández, Rodrigo Costales Peñarrera, Marcelo Núñez. Seguimos viendo ahí saludos de feliz cumpleaños, por favor, si lo leemos, el de Carlota, el de la cafetería Carlota Jaramillo, por favor. Ahí está. Por favor, si leemos el mensaje, ¿no? Dice, saludos muy especial a Paquito Godoy desde Museo Carlota Jaramillo y a ustedes, amigos de Chasquiano. Muchas gracias por los compañeros. Saludos. Hicimos hace ya mucho tiempo, ya un año y más, que hicimos una cobertura ahí en el Museo Carlota Jaramillo, mi estimado Paquito, y nos están saludando y deseándole a Paco Godoy feliz cumpleaños. Sí, otros saludos. Feliz cumpleaños, Paquito Godoy. Dios lo bendiga siempre. Igual de Mónica Canchignia, feliz cumpleaños, muchas bendiciones. Feliz cumpleaños, maestro, muchas bendiciones. Un saludo, ¿no?, a la orquesta Los Ídolos de Santa Elena, que nos están viendo. Gracias a la orquesta Los Ídolos de Santa Elena, un abrazo, y están conectados acá en la www.radiocce.com. Estamos en nuestro el programa compañero. Número... Nuestro compañero, ¿cuál compañero? ¿Dónde está? Mira, Romero, dice, saludos al maestro Paco Godoy. ¿Qué institución toca el maestro? Dice. ¿Qué instrumento? Bueno, multiinstrumentista. Ya en este punto de la vida, ¿qué no toca? Hay que preguntarle. Bueno, nuestro querido compañero Chasqui Runner, Byron Romero, que está también conectado. Un saludo, bueno, también. Un saludo, por favor, para sigamos con Estefanía los saludos. Estefanía Cruz, que nos está viendo en vivo, un saludo y un abrazo. Amiga, te queremos. Perfecto. Para José Cajamarca, Byron Tibán. Y eso es todo hasta el momento. Y hasta para el momento. Mi hermano también, que estaba viendo. Un saludo. Allá, su hermano también. ¿Cómo se llama su hermano? Edison Aceldo. Ya, para Edison también un saludo y un abrazo, ¿no? Bueno, para todos los que están conectados en la transmisión de la Red Com, el programa Chasqueando número 63, con la gratísima presencia del cumpleañero Paco Godoy. Con mucho cariño, Paquito Godoy. Y bueno, continuamos porque esto es de música, de cariño y de interpretación de nuestras raíces, de lo que nosotros hemos generado durante mucho tiempo, ya desde hace 200 años, 1850, con el inicio del pasillo ecuatoriano. Bueno, Paquito, ¿con qué vamos ahora? En honor a estas lindas chicas aquí presentes, vamos a ofrecerles un pasillo de una mujer. Nació en el año 1900 y murió a la temprana edad de 50 años en 1950. Ella era Riobambeña. Su nombre, Benigna Dávalos Villavicencio. Compuso uno de los famosos pasillos ecuatorianos en el mundo, Ángel de Luz. Muchísimas gracias. Qué hermosa canción. pregunta, ¿qué pasa por la mente de Paco Godoy cuando empieza a entonar un pasillo ecuatoriano? Bueno, en realidad me gusta ir pensando en la letra del pasillo, eso es lo que pasa por la mente. De tal manera de que la gente se ha dado cuenta de este detalle que me han dicho, le hace hablar al piano, pero yo creo que es más por eso, porque voy interpretando cada nota, cada tecla, en base a la misma letra de la canción, porque son los pasillos verdaderos poemas de amor. Los compositores de antaño vivían experiencias especiales y eso los llevaban a sus composiciones, a sus partituras. Es muy bonito rescatar esto de la música, y sobre todo usted que se ha criado en el seno de una familia que siente la música y que vive la música. Y no sé, felicitarle porque toca tan bien que hace, que transmite eso a través de las notas. O sea, la gente siente lo que usted siente a la vez que toca. Y no sé si lo mismo ocurrirá cuando toca el acordeón. Claro que sí, habrá oportunidad también de traer el acordeón. Ahora, pues como ya traje el piano, le dejé el acordeón guardado, pero con mucho gusto, queridos amigos, pues yo toco todo lo que es los teclados, ¿no? Esos órganos tubulares de las iglesias, el piano, el sintetizador, el órgano electrónico, el acordeón, todo lo que es teclados. Pero también toco guitarra, requinto, bajo, batería. Entonces, bueno, a veces hago las pistas a los artistas yo mismo tocando, ¿no? Justamente este día viernes ya me voy para Estados Unidos, porque tengo una gira de todo el mes de noviembre hasta el 30 de noviembre. Estaré por la ciudad de Nueva York, New Jersey, Chicago y Los Ángeles. Yo agradezco a Producciones Rocío Internacional, que ellos son unos ecuatorianos oriundos de Biblián. ¿Ustedes conocen Biblián, Estefanía, Karen? No. Vale la pena, porque yo nombro esto para motivar que conozcan. Biblián queda en la provincia del Cañar. Y allá en la provincia del Cañar nació un compositor llamado Rudecindo Ingabeles. Rudecindo Ingabeles compuso la famosa La Bocina, ese Fox Incaico, esta famosa canción. Pero ustedes dirán, ¿por qué le llevará a Paco Godoy a Estados Unidos Producciones Rocío? Ustedes a lo mejor piensan en alguna mujer, ¿no? Pero les cuento que en Biblián hay una devoción muy grande a la Virgen del Rocío. Entonces hay un santuario inmenso, grande. Y la gente hace peregrinaciones allá a Biblián. Justamente en lo que va del año, Karen y Estefanía también harán su peregrinación a conocer el santuario de la Virgen de Biblián, allá de la Virgen del Rocío en Biblián. Entonces, estos señores que me llevan a Estados Unidos son nacidos en Biblián. Y como viven ahora en Estados Unidos, han puesto Producciones Rocío Internacional. Y ellos organizan estos eventos que me llevan felizmente a mí a representar a la patria ecuatoriana. Entonces ya es la gira número 50 para los Estados Unidos. Muchas felicidades, Paco, por este ascenso más en su trayectoria. No, recordarles, amigos, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Redcom o Chasqueando en Facebook, o nos pueden llamar al 2220-966 o conectarse a través del www.radiocce.com. Vamos ahora con un tema musical, Karen. Sí, por favor, síguenos dando ese placer de escucharte, Paquito. Queremos dedicarle sobre todo una canción favorita de mi amigo Mili. Les cuento, es otro ritmo, es que Ecuador es infinitamente diverso, pero sobre todo rico, la cultura. Bien decía ese pensador universal, lojano, internacional, Benjamín Carrión. Decía, el Ecuador no puede ser una potencia de guerra ni económica, no, aunque podría, pero sobre todo, dice, la historia nos alienta a ser una potencia cultural. Y a eso voy yo. Ahora voy a escoger otro género musical que es el albazo. Pero como bien decía Emilio, no, lo hermoso no es coger y tocar, sino contarle a la gente. En el año 1957 se funda la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. En ese tiempo estaba José María Velasco Ibarra de presidente, y él prácticamente auspició que se cree la Orquesta Sinfónica. Y los músicos locales dijeron, necesitamos también refuerzos, porque una orquesta tiene que tener 120 músicos, pero que tengamos por lo menos unos 70, 80. Ahora ya tiene 80. Entonces vinieron músicos extranjeros, siempre han venido, ¿no?, a reforzar la Sinfónica Nacional, y entre ellas vino una flautista chilena. Y el primer violinista de la Orquesta Sinfónica era Pedro Pablo Perico Echeverría. Pedro Pablo Echeverría, pero le decían Perico. Un compositor maravilloso, tocaba el violín lindísimo. Y entonces, cosas de la vida, a ella le tocaba sentarse cerca de Pedro Echeverría, él se enamora de esta chica. Y desgraciadamente ese amor no pudo seguir adelante porque él ya era un hombre casado. Sin embargo, ella también se enamora de él, pero mejor prefiere, para no dañar las cosas, del contrato que tenía de un año, solo se queda 6 meses. Y le pone una carta que le dice: Pedro Pablo, porque te quiero o porque te amo, te dejo. Así es el amor, un poco incomprensible. Y entonces el Perico Echeverría, dolido por esta situación, le compone un albazo a esta inspiradora: yo llevo en el alma una amargura, dolorosa espina que me mata, es que tu partida me tortura y en silencio lloro mi dolor. Quiera Dios que vuelvas algún día para así poner fin a mi tormento. Mire, así nació el famoso albazo Amarguras, de este compositor quiteño, violinista, Pedro Pablo Perico Echeverría. Lo vamos a cantar, lo vamos a bailar, lo vamos a aplaudir, y en vivo y en directo, dedicado para todos los oyentes de Chasqueando. No llorarás, Mile, por favor. Qué pena que se nos esté terminando el programa. Yo creo que después de esto vamos a necesitar también mucho más de Paco Godoy. Y quiero, Paquito, que usted se despida deseándole a nuestra querida compañera locutora Jimena Guerrero, a Jimenita, un feliz cumpleaños. Este día viernes ya también estuvo de cumpleaños. Soy Chasqui Milenario en el programa número 63. Esto fue Chasqueando por la Red, por la Radio Casa de la Cultura, en 940M y www.radiocce.com. Y bueno, la despedida, un hasta pronto, un hasta luego, y el feliz cumpleaños a Jime Guerrero, nuestra querida locutora, que bueno, no alcanzó a llegar. Paquito, por favor. Quiero con todo mi corazón con todo mi cariño, desearle un feliz cumpleaños a Jimenita Guerrero. Y claro, no pude estar, no hay problema, en honor a usted nos vamos a servir un pastelito. Ya están prendiendo las velas, pero con todo cariño, recibe esta serenata musical, Jimenita, y claro, será una próxima oportunidad. ¿Qué tal les parece la música ecuatoriana, Estefita y Karen? Es una parte que nos representa y que nos hace darnos cuenta que Ecuador es algo más, que hay mucho más que puede ofrecer, y nos hace recordar un sinnúmero de cosas. Tú tocabas, yo me acordaba de mi abuelita, que era fan número uno de los San Juanitos, y es algo muy especial y muy bonito, ¿no? A mí me encanta el poder que tiene la música ecuatoriana para hacer que la gente baile y se ponga feliz, porque al inicio de la fiesta es la salsa o la cumbia, pero terminamos bailando música ecuatoriana y es lo que más alegre. Ajá, es lo que más alegre, más activa a la gente, entonces es bonito ese poder que tiene la música ecuatoriana. Bueno, y vamos a terminar con Paquito Godoy, lo que viene es Chasqueando 63, gracias a todas y todos desde las redes sociales, y esto fue Paquito Godoy. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Fuerte! Hasta pronto. Hasta pronto. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales.